Queridos amigos de Más Allá de la Realidad, en abierto, buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de la temporada, nada más y nada menos que temporada 19, desde aquel año 1999, septiembre, en el que iniciábamos esta nueva e ilusionante, muy ilusionante en aquel momento y después también, pero éramos más jóvenes, teníamos por tanto pues más jovialidad, más ímpetu, pero ahora tenemos otras cosas que son mejores, además de tener eso. Han pasado 19 temporadas, aunque no todas están aquí en el canal, no todos los programas, ni muchísimo menos, hay mucho que subir todavía. Y yo creo que con casi los 300 programas que hay en el canal es más que suficiente, al menos de momento. Ya digo que para los no suscritos al canal, que se suscriban, suscribíos al canal, a Más Allá de la Realidad, por supuesto. Así que bienvenidos, bienvenidas en este programa tan especial dedicado sí, al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina, Magno Santo, como se ha dicho en más de un exorcismo moderno, en más de uno y de 10. Y ahora os explicaré, o les explicaré por qué. ¿Por qué? Preguntando los exorcistas al supuesto demonio que hay en el cuerpo de una persona. A veces hay varios. Esto según la demonología y la exorcística y la propia experimentación cuando la persona está verdaderamente poseída. Y son mis cosas con el Padre Pío por un lado, y por otra, algunos acontecimientos que no podemos de ninguna manera obviar, mirar para otro lado e ignorar. Y que aquel que no lo sepa, que lo sepa escuchando este programa. Algunos ejemplos que están absolutamente constatados y que figuran en la causa de canonización que fue en 2002 por Juan Pablo II o San Juan Pablo II para los católicos, cuando fue proclamado después de Beato. Ya saben que viene después de la beatificación, viene la canonización. 2002. El Padre Pío subió a los altares y se convirtió en San Pío de Pietrelcina. Pietrelcina, una localidad muy pequeñita, italiana, donde nació, creció, fue niño y ya ahí asomaba su vocación religiosa, su inclinación hacia todo lo espiritual. Pero no voy a hablar de la vida del Padre Pío porque no es un programa dedicado a hablar de la vida, de la biografía. En este caso sería una hagiografía una geografía para el que no lo sepa, los más jóvenes y también algún adulto. Una geografía con H, a geografía, es la biografía de un santo reconocido por la Iglesia Católica. Estemos de acuerdo o no, ya hay muchas cosas, ya lo sabéis o ya lo saben los mayores que me siguen desde hace años, que estoy de acuerdo en algunas cosas con la Iglesia Católica y en otras intelectualmente, teológicamente, filosóficamente, discrepo totalmente y no opino de la misma forma. Pero si tuviera que elegir una religión, sin duda elegiría el catolicismo. Y por otra parte, también como doctrina, la doctrina espiritista cristiana. Eso que vaya por delante. Por tanto, yo no soy un enemigo de la Iglesia. Estoy bautizado, hice la primera comunión y voy a misa siempre que puedo. Y más recientemente por asuntos familiares de mi hermano y de mi padre, que en paz descansen. Por tanto, no es un programa este dedicado a la vida del Padre Pío. Lo haremos en otra ocasión. Ahí en el canal lo pueden encontrar. Algunos programas, creo que dos, sobre el Padre Pío, con enorme éxito ante la audiencia. Pero este es muy especial. Este es muy especial porque ya entramos en materia. Yo les explico. Miren ustedes. Allá por 1995, yo me encontraba, y presten atención porque les va a interesar. Procuro que todo lo que hago en mi profesión interese. Procuro conseguirlo. Yo me encontraba, ya que pasé prácticamente casi 6 años fuera de Madrid, fuera, estudiando, entre otras cosas, en la universidad. Bueno, aparte del COU, Biblioteconomía y Documentación, y los fines de semana yo iba a pasar el fin de semana a una localidad que no pertenece a la comunidad murciana o de Murcia, sino que pertenece a Castilla-La Mancha, como es Hellín, la ciudad del tambor. Que no se me ofendan ni se me enfaden los tobarreños de Tobarra, que ahí está la pugna siempre entre Tobarra y Hellín, a ver cuál es la ciudad del tambor. También Tobarra es la ciudad del tambor. Vamos a dar a las dos, a las dos. Y en Hellín, en una segunda temporada, porque cuando yo me marché de Madrid a Hellín en 1992, me marché en el 91, surgió en Radio Hellín Municipal, la emisora del ayuntamiento, surgió la posibilidad de hacer un programa junto a Juan Carlos Salamanca, mi amigo, y ahí nos conocimos, y lo hacíamos todos los viernes. Por la tarde, a las 8:30, empezábamos. A las 8, ya no recuerdo si a las 8 o a las 8:30. Hasta las 10. Empezó siendo media hora, pero en vista del éxito, en vista del éxito, se tuvo que prolongar hasta las 10 y a veces nos pasábamos de la conexión con Radio Nacional de España a las 10 en punto, porque teníamos, pues hay que decir la verdad, Ellín por entonces tenía unos 32.000 habitantes, 33.000, quiero decir, una localidad que no es una aldea. Ahora ha crecido muchísimo, han pasado muchos años y teníamos mucha audiencia, es la verdad. En casas de particulares y no solamente en casas, en domicilios de los ellineros, que en realidad debe decirse ellinenses, sino en comercios, en tiendas, etc. Esa fue la primera etapa en Radio Ellín. Y la segunda vino en, empezó en agosto de 1995 y que duró hasta febrero de 1996, porque yo ahí ya me vine a Madrid y ya meses después empecé a hacer las madrugadas en Radio Intercontinental, en Onda Media, nada más y nada menos, con 23 años. Era muy joven y me enfrentaba a una responsabilidad enorme de hacer las madrugadas en la Inter, en Radio Intercontinental, de lunes a viernes, todas las madrugadas. Bueno, pues fue ahí, en esa segunda etapa, 1995, cuando yo le propuse a alguien que hacía el programa conmigo, Pedro Esteban, a quien mando un fraternal abrazo, y que tanta radio hemos hecho juntos en múltiples emisoras. Le propuse o le manifesté, yo era el director del programa, le dije, mira, he estado pensando durante la semana en Murcia, esto era un viernes, y vamos a dedicarle el programa a la existencia o no del demonio. Y la respuesta de Pedro Esteban fue taxativa, enérgica y contundente. Me dijo, sí, hombre, al demonio le vamos a hacer publicidad. Yo me quedé pensando unos instantes y dije, bueno, pues posiblemente lleves razón. Y todo esto en segundos vino a mi mente de una manera vertiginosa, alucinante, rápida, como una centella. No sé si alguien me inspiraría desde el otro lado. Y le dije, bien, ¿qué te parece si hacemos un programa monográfico? Porque se grababa entonces, la segunda temporada no era en directo, era grabada por mis estudios en Murcia. Se emitía los martes de 10 a 12 de la noche. Lo dejábamos grabado el fin de semana. Lo grabábamos el fin de semana. El viernes por la tarde-noche o el sábado. Y le dije, ¿qué te parece si en vez de lo que te he dicho, de hablar de la existencia o no del demonio, qué te parece si hablamos de ese misterio? Porque lo es, pero que es una evidencia. Y ante hechos no caben argumentos, como es la estigmatización religiosa, o también llamada pasionaria, estigmatizados. ¿Qué te parece? Y me dijo, eso me gusta más. Eso me gusta más. Y por tanto, dedicamos aquel programa a hablar de estigmatizados, programa que guardo en archivo. No sé si está subido al canal. Hablamos de la madre María Luisa Zancajo de la Mata, estigmatizada del siglo XX, que murió en 1954, no está tan lejana en el tiempo. Hablaremos otro día de esta religiosa, fundadora de una orden de las hermanas misioneras de la caridad y de la providencia. No sé en este momento, sinceramente, cuál es el estado de su causa. No sé si es beata, posiblemente, o incluso canonizada, no lo sé. Pero dedicaremos un programa. Y desenterramos con aquel programa la figura de la madre María Luisa, que había vivido en Hellín. Bueno, no me voy a centrar en este punto. Invitamos al programa. Ese programa sí se hizo en directo. Estoy recordando. Y se hizo en directo porque, si no recuerdo mal, era noviembre del 95 y estaba de por medio el puente de Todos los Santos. Y si no me falla la memoria, fue por ese motivo, se hizo en directo. Y recibimos en directo llamadas de personas, de oyentes, que habían conocido, siendo muy jóvenes, a la madre María Luisa, y que habían presenciado, que habían sido protagonistas de lo imposible, pero no obstante real. Bien, ¿por qué me refiero a este programa que verdaderamente para gloria de Dios, siempre lo digo, para gloria de Dios, como decía mi amigo Vicente Torres, las medallas siempre para el de arriba? ¿Por qué hablo de este programa? Porque desenterramos, de alguna manera, una figura como era la madre María Luisa, estigmatizada, desde niña con fenomenología sobrenatural, mística, apariciones de la Virgen, de Jesús, pues como el Padre Pío, que ya de niño asomaba su profundísima espiritualidad y su, ya siendo niño, su vocación por el sacerdocio. Y en ese programa, como el tema eran los estigmas, el Padre Pío, ya saben que fue y que ha sido el primer sacerdote de la historia estigmatizado, sacerdote. Ha habido otros y otras, pero sacerdote, el Padre Pío, el primer sacerdote en la historia de la Iglesia que portó o tuvo, una vez que recibió los estigmas en 1918 hasta 1968, echen la cuenta, 50 años justos, 50 años con manos, pies y el costado abierto, 50 años sin infectarse cuando se producían las sanguinaciones y sangraba. Y de esos estigmas hay muchísimos testimonios. Salía o emanaba un olor floral, a veces a rosas, rosas purísimas, a veces a violetas, pero sobre todo a rosas. Nunca se le infectaron, jamás. No perdía, como en el caso de la madre María Luisa, Teresa Newman y otros estigmatizados, no se producía anemia, no había una pérdida de glóbulos rojos, no había descompensaciones en la composición de la sangre, inexplicable. Y ese fue, aunque yo había oído hablar, por supuesto, del padre Pío, ya Antonio José Alés, tengo una grabación que algún día les pondré, muy impactante, de una supuesta médium. Digo supuesta porque en este mundo de la parapsicología hay que tener muchísimo cuidado y hay que andar con pies de plomo. Pero una supuesta médium incorporó al padre Pío y dio un mensaje. Esa grabación la tengo guardada. Se puede, por supuesto, dudar y ponerla en tela de juicio, pero impresiona. Impresiona cómo la médium, una mujer, tampoco demasiado mayor, entra en trance y de su garganta brota la voz de un anciano que dialoga con el padre Pío, perdón, con Antonio José Alés, es decir, el supuesto manifestado era el padre Pío a través de la médium, y conversa con Antonio José Alés, que estaba grabando en aquel momento, se había desplazado para asistir a la sesión de mediunidad de esta mujer. Pero eso se lo pondré otro día. Y ese programa de noviembre de 1995 en Radio Hellín Municipal, en el programa Cuarta Dimensión, que es así como se llamaba, luego me enteré, años después, que hubo un programa también llamado Cuarta Dimensión. Pido disculpas, no fue copia ni plagio, yo no tenía conocimiento de eso, no teníamos conocimiento de eso, no existía en España Internet y le pusimos Cuarta Dimensión. Luego es curioso que en Radio Nacional de España, en los dos años ininterrumpidos que estuvimos Fernando, mi hermano y yo, Fernando Vázquez, mi hermano y yo, el título sugerido por el director de programas fue Sexta Dimensión, que en realidad era Más Allá de la Realidad, pero me dijo, es un poco largo, ¿qué te parece Sexta Dimensión? Y me chocó porque me recordó a mis andanzas tan joven en Radio Yin con Cuarta Dimensión. Es decir, que pasamos, haciendo un poco una broma, de la Cuarta Dimensión a la Sexta Dimensión. Por tanto, yo ya había oído hablar del Padre Pío y había leído alguna cosa, algún retazo literario, pero poca cosa. Y fue ahí, precisamente, preparando el programa sobre estigmatizados, aparte de la madre María Luisa Zancajo de la Mata, que centró el programa, pero hablamos del padre Pío también, en aquel programa. Y, por decirlo así, fue mi primer contacto personal, por supuesto, a nivel espiritual, porque el Padre Pío falleció el 23 de septiembre de 1968, o sea, que tampoco está tampoco como la Madre María Luisa tan lejano en el tiempo. No está tan lejano en el tiempo. Está ahí, a la vuelta de unas pocas décadas. 1968. Un santo de nuestros días. Y ahora les contaré algunas cosas, entre otras muchísimas, de milagros que hizo en vida el Padre Pío y otros después de desencarnar, como yo digo, o morir o fallecer. Que es como nos entendemos, pero a mí no me gusta decirlo. Desencarnar es el término apropiado. Ese fue mi primer contacto. Me acuerdo perfectamente que fui imbuido en la preparación de aquel programa y posteriormente en la Casa de la Cultura de Yin con un auditorio hasta la bandera lleno de personas. Hicimos un acto sobre la Madre María Luisa, incluso con dos religiosas, dos monjas de la orden, que la habían conocido siendo muy jóvenes, novicias, si no recuerdo mal. La Madre María Luisa, repito, murió en 1954. Rafael Campillo, buen amigo al que mando también un abrazo. Rafael Campillo moderando el coloquio. Estaba yo también allí. No había mesa, eran sillas en el escenario y luego pues un micrófono inalámbrico con el que los asistentes iban comentando, dando testimonio a algunos ya de cierta edad, dando testimonio de que habían presenciado esto o aquello con la Madre María Luisa, preguntas que surgieron y que contestaba pues una de las religiosas o Rafael Campillo. También estaba, si no recuerdo mal, José Antonio Iniesta, también buen amigo, escritor, entre otras cosas, al que mando un abrazo muy fuerte, gran amigo, qué años tan bonitos, es bello el recuerdo, y que también estuvo de invitado en el programa de Radio Yin, la noche que hicimos el programa dedicado a los estigmatizados. Ese acto multitudinario, que es que yo creo que estaba, perdónenme, pero es que es la realidad. Había un anfiteatro, es que estaba todo lleno, había personas de pie y no es precisamente pequeño. El auditorio de la Casa de la Cultura de Yin, muy bien adecentado, muy bien preparado todo y estaba lleno hasta la bandera. Como les he dicho, estaba lleno de personas y las que no pudieron entrar. Estaba medio allí, metido allí. Y personas que vinieron de fuera, porque lo anunciamos en el programa. Después de conocer el impacto que había tenido el programa por la Madre María Luisa Zancajo de la Mata, que estaba enterrada en Hellín. Arriba, en el barrio de las Cuevas. Bien. Por tanto, ese fue mi primer contacto con el Padre Pío contacto, porque a mí me deslumbraba, me sobrecogía. Yo era muy joven, tenía 22 años en aquel momento, pero a mí ya la espiritualidad me llamaba desde hacía tiempo. No tanto como al Padre Pío, pero me llamaba, me llamaba. Y ese fue el, digámoslo así, para entendernos, el pistoletazo de salida. Después pasaron los años y saltaré algunos detalles. Vine a la sierra a vivir en solitario, luego se me unió Fernando, pero meses después estuve solo cuando la urbanización, hablamos del año 1998, enero del 98, cuando la urbanización no era ni mucho menos lo que es ahora. Ahora, para encontrar un aparcamiento, te las ves y te las deseas. No digamos ya en vacaciones, en verano, una locura. Había en toda la urbanización, ¿cuántos coches? 6, 7 coches, no más. Y aquí me pasé yo. Me vine un 1 de enero, 1 de enero del año 98, y dedicaba mi tiempo a escribir, ya por entonces a mano, un libro que vio la luz años después, que es el libro sobre la Sábana Santa. Sábana Santa, lo nunca contado, pendiente de una nueva edición. Ante tantísimas peticiones que me vienen llegando desde hace mucho tiempo, porque se agotó, y se publicará, Dios mediante, si Dios quiere, se publicará próximamente, todavía no, ya les avisaré a los interesados, que son muchos. Es un libro de casi 600 páginas, con un papel fotográfico magnífico. Y que es un libro que no es porque sea el autor, pero es un libro que merece la pena. Bueno, pues ya escribía yo, y antes, en el 96, a mano, y aquí escribía mi libro, como umbral, mi libro, sí. Por tanto, transcurrieron los años. Del 95 me vine a Madrid en el 96, en el 98 me vine a la Sierra de Madrid y tuve una noche, a través del sueño, del estado onírico, tuve mi primer encuentro con el Padre Pío. Yo, que vaya por delante, no lo achaco a priori, no lo achaco a contacto espiritual, pero tampoco lo descarto. Tampoco lo descarto porque las veces que yo he soñado o que he visto al Padre Pío en estado onírico o durante el sueño, han sido encuentros enormemente vívidos, es decir, reales. No han sido simples sueños. Yo sé distinguir, porque además esto forma parte de mi profesión. No es o no han sido unos sueños más. Como puedes soñar 1000 cosas o 100.000. No, no. Si no recuerdo mal, en ese primer sueño con el Padre Pío, yo le veía no ni mucho menos tan anciano y tan decrépito como estaba en la última misa. Están las imágenes en YouTube, lo pueden ver, tienen que sostenerle, no se caía, no podía. Fue su última misa. No, yo cuando he soñado con el Padre Pío, le he visto joven, joven, no con 30 años ni con 40, yo diría que unos 55 años aproximadamente, le he visto igual, siempre, exactamente igual no, pero muy rejuvenecido y lleno de fuerza y de vida. Y en ese sueño, en ese primer sueño, yo les comparto y les cuento, primero, estos encuentros con el Padre Pío en sueños, y en segundo lugar, a continuación, algunos hechos extraordinarios que libre es el pensamiento. Se pueden creer o no, pero que han sido investigados por la Iglesia, y que ya saben todos ustedes que la Iglesia es enormemente prudente, enormemente, y que no da por hecho sobrenatural a la ligera un suceso. Si lo dan como sobrenatural, es porque están completamente seguros. Eso es así. Pero no solamente en el caso del Padre Pío. En las causas de canonización de cualquier persona, hombre o mujer. En eso la Iglesia es inflexible. Y el Padre Pío no podía ser menos. A pesar de que yo le bauticé como el gran coloso de los fenómenos paranormales, porque es que verdaderamente era apabullante la cantidad de facultades paranormales que poseía, también la del taumaturgo, es decir, un taumaturgo, para el que no lo sepa, los más jóvenes, los quizás hay oyentes que no lo sepan, lo que es un taumaturgo es una persona, hombre o mujer, o taumaturga, que hace milagros. Pues el Padre Pío era un taumaturgo. Pero no entraré ahora en esa fenomenología, que ya está en un programa seguro que hicimos Juan Carlos Salamanca y yo, que está en el canal en abierto y que pueden buscar. Es un programa de, creo que de 3 horas y pico, y que tuvo un gran éxito. Pues bien, ¿qué ocurrió en ese primer sueño? En ese primer sueño yo veía al Padre Pío ante mí, delante de mí, vestido de sacerdote, como si fuera a celebrar misa, no con sotana, no, porque él era era franciscano capuchino, pero era sacerdote. Pero no, no, sotana no, no. Los hábitos litúrgicos van variando, no recuerdo exactamente de qué color era la estola, en fin, es que eso va cambiando. Pero le vi así, estaba enfrente, no muy lejos de mí, más bien cerca, me miró, sí, con seriedad porque tenía un carácter fuerte, pero con bondad. Me miró a los ojos y alzó su mano derecha y me bendijo haciendo la señal de la cruz, haciendo la señal de la cruz. Delante de mí me estaba bendiciendo. Me estaba bendiciendo. Ese fue el sueño. Pero fue, como he dicho, todos los sueños que he tenido con el Padre Pío. Ahora hablo de sueños con el Padre Pío. Han sido muy reales. Ya saben que desde la antigüedad, en tantas culturas y civilizaciones y religiones, se les ha dado muchísima importancia a los sueños. Y en no pocas doctrinas espiritualistas se nos dice que a través de los sueños, los que están en ese otro lado, en este caso estamos hablando de un santo, que cuando yo tuve el primer sueño con él, todavía no estaba canonizado, porque esto fue en el 98, y la canonización fue en 2002. Bueno, pues me bendijo, me quedó un sabor en el alma, una sensación de paz, de armonía, de gozo, de dicha, de felicidad, de estar en paz con todo. Es como si me hubiera bendecido y al mismo tiempo me hubiera perdonado mis pecados, que era lo que él hacía en el confesionario, que podía pasarse, como saben, hasta 16 horas al día confesando, porque decía que había mucha necesidad, que había mucha necesidad de salvar muchas almas y de perdonar, por tanto, los pecados. Y se podía pasar, y de hecho lo hacía, 16 e incluso hasta 18 horas. Tenían que decirle: Padre Pío, descanse, descanse. Es decir, que para él la confesión, aparte de celebrar misa y administrar los sacramentos, la confesión es uno de ellos, el sacramento de la penitencia, la confesión, a él le daba una importancia excepcional. Ese fue el primero. El segundo vino algún tiempo después. Tampoco pasó demasiado tiempo. Puede ser que un año más o menos, año y medio. En esa ocasión volví a verle en sueños. Y no soy, ya me conocen, ningún visionario, ni lo cuento para que absolutamente nadie, ni una sola persona, piense que soy un iluminado. No, no, es la experiencia de una persona, en este caso que tengo un micrófono delante y que comparto con ustedes mis vivencias con el Padre Pío. La segunda vez fue preciosa también porque le volví a ver todo en sueños. No he tenido apariciones del Padre Pío, no he tenido fantasmogénesis del Padre Pío. ¿Qué más hubiera querido yo? Pero no soy digno de eso. Pero sí a través de los sueños. Eso sí me ha ocurrido. La segunda fue excepcional porque aparecí igualmente delante de mí, también mucho más joven, si bien ya tenía pues la barba entrecana, el pelo también, pues podría tener unos 60 años, algo así, no más, no más. Y le vi con una sagrada forma en su mano derecha, levantada, y comulgué en sueños. Es decir, que el Padre Pío me administraba el sacramento de la Eucaristía, de recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esto tiene una simbología excepcional. El Padre Pío dándome a mí, sí, en sueños. Yo no me dormí en ninguno de los casos. Nunca me dormí pensando en el Padre Pío o que iba a soñar con el Padre Pío. También una sensación de que estás viviendo algo en otra dimensión que es absolutamente real, real. Me dio la comunión. Yo recuerdo que en el sueño, vamos a decir sueño, me puse de rodillas y él me dio la comunión. Me invadió una paz inefable. No hay palabras humanas para describirlo, una paz inmensa. El Padre Pío me sonreía discretamente con esa mirada que muchos de ustedes habrán visto en fotografías. Y después de un tiempo, tampoco demasiado, yo me quedé en el sueño, en recogimiento, con mis dos manos entrelazadas sobre el pecho y con la cabeza agachada, la levantaba de vez en cuando para mirar al Padre Pío que estaba delante de mí. Y después de esto, desperté. Esa fue la segunda vez. La tercera vez se produjo años después, bastantes años después, y fue en otra habitación. Fue en otra habitación. Esta vez no fue tan agradable. Esto no lo he contado nunca, como no he contado nunca lo que les he contado hasta ahora, de mis encuentros en el sueño o los sueños con el Padre Pío. Yo estaba en un aula, sentado. Había pupitres, yo era adulto, no era el colegio. No, no. Es como si fuera una universidad. Adultos. Adultos y yo al menos no vi ninguna mujer. No sé por qué razón. Pero no había niños. No había niñas, no había ancianos, no, éramos jóvenes todos. Y el Padre Pío, igualmente que en el primer y segundo sueño, seguía apareciendo aproximadamente con ese aspecto. Y en ese momento yo estaba atravesando una etapa muy complicada, muy difícil. Y hay que tener mucho cuidado con la oscuridad. No voy a decir el demonio, para no prejuzgar, pero hay que tener mucho cuidado para los que estáis en un camino espiritual, sea el que sea, con la oscuridad. Porque la oscuridad, las tinieblas, los malos espíritus que dicen en la iglesia de Oriente, los ortodoxos, los malos espíritus existen. La teología los llama demonios porque son ángeles caídos, pero yo diré malos espíritus. Y en aquel momento, en aquel momento, en ese sueño, se me incorporó. Es como si se apoderase de mí una fuerza brutal, bestial, en este caso negativa, mala, y con una voz que no era la mía, que no era la mía, dije esto, teniendo al Padre Pío enfrente, un poco más lejos de lo que le había visto en el primer sueño y en el segundo, dije despacio, lengua, es decir, lengua. Y en ese momento el Padre Pío alzó su mano derecha con los dedos en posición de bendecir e hizo una enorme cruz enfrente de mí. Y ahí esa fuerza que se me había incorporado, esa fuerza mala, maligna, negativa, desapareció. No es que yo estuviera poseído, no lo estaba, gracias a Dios, ni lo he estado, pero se ve que durante el sueño, si realmente fue una vivencia espiritual, en aquel momento un mal espíritu aprovechó la circunstancia para incorporarse en mí y pronunciar, porque además yo sentí en mí que no era yo, sino que era esa causa ajena la que se había apoderado de mi persona y que dijo con a través de mí lengua. Bien, pues después de la bendición de hacer la señal de la cruz del Padre Pío, aquella entidad, causa paranormal, lo que fuera, desapareció. Se marchó. Y yo quedé totalmente en paz. Y al despertar, recuerdo que dije, qué desagradable ha sido sentir en mí la maldad de una entidad ajena a mí. Es que se me ha incorporado, pero allí estaba el Padre Pío, allí estaba el Padre Pío para expulsarla de mí porque se me había incorporado. Y no mucho tiempo después vino el cuarto sueño. Ustedes dirán, ¿cuántas veces ha soñado con el Padre Pío? ¿Le une algo con el Padre Pío? Pues sí, sí me une algo con el Padre Pío, porque yo, siendo muy joven, quería pertenecer a la orden de los franciscanos. Él era franciscano. Bien, el cuarto sueño tiene que ver, muy breve, con este tercero. Simplemente apareció en un blanco y negro, porque ahí no había colores. Es como si fuera una imagen del pasado, de la televisión, de la primera etapa de mi padre, en televisión española, en blanco y negro, pero se le veía perfectamente. Y muy serio, me bendijo, igual que en la primera ocasión, igual que en el primer sueño, pero hizo una gran señal de la cruz, porque es como él lo hacía en vida, esto lo he sabido después, en el nombre del Padre y del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Con contundencia. Rápidamente, pero dibujando perfectamente en el aire la señal de la cruz delante de mí. Es decir, que me bendijo porque estaba pasando por una etapa, como les he dicho, muy complicada, muy difícil y, en fin, con circunstancias y algunas personas con las que tenía que batallar frecuentemente, y él se apareció en sueños bendiciéndome con contundencia. Es como si él me transmitiera: te bendigo con esta fuerza, con esta contundencia, para que te quede claro. Me sentí muy en paz, me sentí muy aliviado. Cuando desperté, noté en mi alma esa bendición que me fortaleció, pero ¿cómo me bendijo? Oigan, ¿cómo me bendijo? ¿No hizo una señal de la cruz pequeñita y con suavidad? No, no. Grande, dibujándola metafóricamente en el aire, grande y de arriba abajo con contundencia y de izquierda a derecha con contundencia también. No escuché voz, no me dijo in nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti, no dijo nada, pero aquello ocurrió, aquello ocurrió. Y luego hay dos más que les cuento muy brevemente. Vamos a ver el tiempo que llevamos de programa para medir. Pues justo una hora. Justo una hora. En vacío, sin músicas, sin contertulios, hablándoles de tú a tú. Y espero que les esté interesando. La segunda fue la de la comunión, la primera la bendición, la primera. La tercera fue la de lengua, muy desagradable. Y la cuarta fue la de la bendición contundente. La quinta fue porque yo me estaba planteando seriamente, sencillamente, si abandonar el mundo se entiende, para ingresar en la orden franciscana. De esto tampoco hace muchos años. Pueden ser dos, tres, no más. Y en ese sueño, el Padre Pío aparecía aquí, abajo, en el jardín de mi domicilio. Era de noche, pero había farolas, como las hay. Yo le veía perfectamente. En ese caso ya no iba vestido de sacerdote, iba vestido con su hábito de franciscano. En las demás no, en las que les he contado siempre vestido de sacerdote, con sus ornamentos, su estola, no me refiero al alzacuellos y a la camisa negra, porque él no es jesuita, no es. No. Él era primero monje y luego sacerdote. Pero vestía el hábito de San Francisco. Y fue como se me apareció en el quinto sueño. Yo llegaba y me lo encontraba muy sonriente, al igual que en la última y sexta, que les voy a contar muy brevemente. Y en esa quinta estaba, como digo, sonriente el Padre Pío, también con la misma edad, con la misma edad, rejuvenecido. Pues unos 60 años, más o menos, entre 55 y 60 años, no, no muchos más. Y me invitaba sin decirme nada, con la palabra, pero sí con la mirada y con el gesto, con su brazo izquierdo, que lo pasó por mi hombro derecho. Yo le tenía a mi derecha, por mi hombro, y empezó a andar, como diciendo, o fue lo que yo recibí, sígueme, ven conmigo. Y entonces yo fui detrás de él. Y me encontré con él en un lugar que ya no se correspondía con lo que había o lo que hay abajo en el jardín. Era otro escenario, también de naturaleza, un escenario natural, pero no lo que había, no lo que había. Entonces, yo entendí que me estaba dando la opción que no, cuidado, que no la el mandato de seguirle como monje franciscano, como fraile franciscano, porque fue ese quinto sueño con el Padre Pío, fue una invitación. Yo lo percibí clarísimamente, una invitación a seguirle, a seguir ese camino. Discúlpenme porque he empezado diciendo que este programa iba a ir en abierto. Prefiero que lo disfruten aquellos que sencillamente pagan por escucharme, por escuchar mis programas. Por tanto, programa 53 de la hora de nuestros fans, aunque haya dicho al principio, pero como me dejo llevar por el espíritu, lo hago. Y por esa razón, creo que es mucho más conveniente que lo escuchen mis fans. Amigos y amigas fans. No compartirlo con varios miles y miles de personas. Por miedo a la burla, estoy curado de espanto. Pero quiero que sea un programa para fans. El número 53. Hemos cambiado el tiempo de nuestros fans por la hora de nuestros fans, porque es una hora justo lo que llevamos, un poco más de una hora y 7 minutos. Y falta el sexto sueño. Y aquí termino la primera parte. La segunda parte se la ofreceré en unos días y ahí les contaré un buen número de casos de auténticos milagros portentosos. Ya lo dijo Jesús. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña entre todas las semillas, le diríais a este monte: échate de aquí al mar, y se haría. Cosas mayores, dice él, Jesús, el Señor, el Maestro, el Hijo de Dios, dice, cosas mayores de las que yo hago, haréis vosotros. Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo del Padre Pío. El sexto sueño es una continuación del quinto, al igual que el tercero, el de lingua, el cuarto, donde me bendijo contundentemente, era su continuación. Este fue el sexto y ya no he tenido más, o al menos que yo recuerde. En el sexto era de día y nos encontrábamos en, ¿cómo llamarlo? Una casa rústica, antigua, hacía o había mucho sol, y aparecía el Padre Pío, un poquito mayor ya, no tan rejuvenecido como en ocasiones anteriores, pero sí más un poco mayor, a lo mejor 65 años, 67 como mucho, tampoco más, pero perfecto, irradiaba con una sonrisa porque me sonreía. Estaba feliz, ahí no se puso serio en ningún momento. Esto tampoco hace mucho tiempo, ¿eh? Se mostró una sonrisa abierta, acogedora, y había otros frailes allí. Y recuerdo que subimos, bajamos unas escaleras dentro de aquella casa rústica y salimos a... Yo me asomé por una de las ventanas, que no había ventana, era una abertura cuadrada en la pared, y veía un paisaje tampoco maravilloso, de campo, de naturaleza, y salí con el Padre Pío, que íbamos el uno al lado del otro. Él estaba feliz porque yo estuviera allí, y yo estaba y me sentía feliz de estar allí, y ya llegamos al final de esas escaleras y salimos a un lugar donde había un pozo y había algunos frailes más jóvenes con el hábito de San Francisco, y era también una invitación que, sin decirme nada, solamente sonriéndome y mirándome como me miraba, no soy digno, pero bien, si Dios lo ha permitido y el Padre Pío lo ha querido así, pues él sabrá cuál es mi futuro. ¿Quién sabe? De momento no voy a dejar, ni mucho menos, los medios de comunicación. Pero a lo mejor dentro de 15 o de 20 años, pues termino mis días en un monasterio de franciscano. ¿Quién sabe? En ese sexto sueño, continuación por tanto del quinto, donde me invitaba a seguirle, en el sexto también. Únete, ¿no? Es lo que a mí me venía a mi espíritu, a mi interior. Únete a nosotros en la orden franciscana, en la orden de San Francisco de Asís. Y recuerdo que me ofreció agua en el sueño, que yo la bebí, él estaba sonriente, totalmente sonriente, no con la boca cerrada y con los ojos expresando alegría, no, no, aparte de eso, es que sonreía, estaba feliz de que yo estuviera allí, el por qué no lo sé, pero estaba feliz. Fue una experiencia que tuve que, cuando desperté, dije, qué sueño tan maravilloso he tenido de nuevo con el Padre Pío. Y es posible que se me escape algún otro. Lo pensaré en estos días, volveré en unos días, 4 o 5, con la continuación posiblemente de milagros portentosos, que puede ser una contradicción en término, porque cualquier milagro es portentoso, pero quiero decir, milagros, hay milagros y milagros, pero es que los últimos meses he conocido milagros documentados investigados por la Iglesia, que no crean ustedes que pone paños calientes. En cuanto ve un mínimo, un resquicio de duda de que es posible que tenga una explicación natural, lo echan para atrás. No, no, hablo de auténticos milagros. Así que he empezado diciéndoles que era un programa para todo el mundo, pero no va a ser así. No va a ser así. Y en atención a mis fans, que muy amablemente estáis ahí, aportando vuestra cantidad, y que pagáis para escucharme. Esa es la realidad. Y porque os interesa lo que cuento, pues yo os correspondo con esto. Podría perfectamente hacer el programa en abierto, pero no. Mi interior me dice que lo haga para mis fans. Así que estos son o han sido mis encuentros con el Padre Pío, con San Pío de Pietrelcina. Que Dios le bendiga y que sigue obrando en la actualidad. Los obró en vida muchísimos y los sigue obrando después de haber dejado este mundo. Se dice, el Padre Pío es muy milagroso. Pues efectivamente, lo es. Hay personas, alguna, que puede decir, bueno, yo le he rezado y le he pedido y no me lo ha concedido. Bueno, no tengas tanta prisa, seguro que él te diría lo mismo. No tengas tanta prisa porque tú no sabes más que Dios. Él intercede ante Dios. Es un intercesor muy cercano a Dios, que es un gran santo. Pero es Dios quien tiene la última palabra. Por mediación de Él, por intercesión suya. Pero es Dios quien dice sí o no. El por qué dice sí o no, eso es entrar, y eso es impenetrable, es entrar en los designios de Dios. Amigos, nada más, espero que os haya interesado estas experiencias con el Padre Pío, con San Pío de Pietrelcina, Francesco, su nombre en el mundo con el que fue bautizado, Francesco Forlione, y cuando abrazó la religión, Pío, Fray Pío primero, porque era monje hasta que ya fue ordenado sacerdote, y ya Padre Pío de Pietrelcina, porque nació en Pietrelcina y vivió 50 años, se dice pronto, 50 años con las manos y los pies taladrados, sangrando frecuentemente y la herida en el costado. Eso está certificado y no cabe absolutamente ninguna duda. Está investigado hace mucho tiempo. Se podrá decir, bueno, es que la Iglesia siempre va a barrer hacia que es de origen sobrenatural. No se equivoquen. No es así. No es verdad. No es cierto. En la comisión que lleva las causas de canonización, hay especialistas de múltiples disciplinas, entre ellas de la medicina. Y dentro de la medicina, fíjense si hay especialidades, según sea el milagro que, o el supuesto milagro que se ha producido. Y se sigue a la persona, es decir, se hace un seguimiento, se le hacen pruebas. Hablaremos otro día de los requisitos para que un hecho supuestamente milagroso sea reconocido como tal, porque hay una serie de puntos esenciales por los que se guía la Iglesia Católica, que es, como digo, inflexible y enormemente exigente. Esto que vaya por delante. Cuando la Iglesia dice esto es un milagro, no les quepa la menor duda que hasta que dicen eso, han investigado hasta el último milímetro de esa sanación, de esa curación, de lo que sea. Lo han analizado minuciosamente. No dan como milagroso algo a la ligera. No, no se equivoquen. Nada más. Queridos amigos, amigas, espero que os haya interesado. Os he compartido algo muy personal, pero a vosotros sí. ¿Por qué? Porque sois mis fans, mis amigos y amigas. Y os lo merecéis. Y si alguien le ayuda, si alguien ha soñado con el Padre Pío, que nos lo escriba en los comentarios o que nos mande que me mande un email a más allá de la realidad 1994@gmail.com, que aparece en la descripción. Y nada más, nada más, que en 4 o 5 días volveré, si Dios quiere, con otro programa. Milagros del Padre Pío o no necesariamente. Ya veré. Lo consultaré, sí, con la almohada y con el Espíritu Santo. Gracias, amigos. Os mando un abrazo muy fuerte. Gracias por estar y nos escuchamos dentro de unos días. Me he pasado, de la hora de nuestros fans, 1 hora y 23 minutos. Gracias, amigos. Buenas noches.